Amiga, hoy te confieso. Deja de sufrir, ya no pienses en él. Él te engaña y no merece tu cariño. Él te miente cada vez que está contigo. Deja de sufrir, ya no pienses en él. No te ahogues con tu pena y tu llanto. Él no merece que tú te veas así. Te sientes triste, abandonada, sola en tu cuarto, en él pensando. Él no te quiere, lo ha demostrado. Dañando tu corazón. Él es mi amigo, me ha confesado que se ha burlado, que te ha engañado, y ahora por culpa de un desengaño tú ya no crees en el amor. Deja de sufrir, ya no pienses en él. Él te engaña y no merece tu cariño. Él te miente cada vez que está contigo. Deja de sufrir, ya no pienses en él. Y ahora